para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Profesor Rosa, Guruguru y Don Carter se separan. A través de un video, Iván Arenas, Claudio Moreno y Juan Alcayaga, los hombres detrás de los personajes de comedia, anunciaron que se disolverán como equipo luego de 40 años de trabajo en conjunto. El trío informó que el próximo 28 de diciembre en el Casino de Viña del Mar será la última función de su espectáculo El Quinto Infarto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.